Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. En Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Esta es Cautiva Radio, la mejor variedad musical, canciones de ayer y de hoy, de la música internacional y del pop español. A partir de ahora, más de 55 minutos de música sin interrupción. Cautiva Radio FM 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio, la hora del regreso, lunes a viernes, de 17 a 19 horas, con Adolfo Jiménez del Río, Anthony Roldán, John Jairo Muñoz, dirige Nicky Cuervo. En Cautiva Radio, 91.9 FM, Madrid, España. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 2 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, acompañándolos desde Cautiva Radio, 91.9 FM Madrid, con toda la información, lo que ha sucedido en las últimas horas. Y vamos a estar actualizando toda esta información, la información más importante de España y del mundo. Estoy acompañado de Anthony Roldán, Víctor Ramírez, Adolfo Jiménez del Río, Juan Carlos Castillo y Víctor Ramírez. Bueno, y todo este equipo humano y técnico que hacen posible que lleguemos a ustedes gracias a la tecnología del WhatsApp y a la tecnología del teletrabajo, que nos permite la posibilidad de trabajar desde nuestros sitios de cuarentena, desde nuestras casas, y poder llegar a ustedes y seguir produciendo esta hora del regreso. Son las 5 de la tarde, 3 minutos. Vamos con información. Voy a actualizar también la información más importante, porque Estados Unidos ya alcanza el número 1 en cifras de casos de coronavirus en todo el mundo. Información de Agencia Francesa de Noticias. Estados Unidos ya es el país con mayor número de casos de coronavirus en el mundo. Hasta el jueves, más de 82.000 personas dieron positivo por COVID-19 en el país, superando a Italia, que ha reportado la mayor cantidad de muertes, y a China, donde el virus se detectó por primera vez en diciembre en la ciudad de Wuhan. Hospitales estadounidenses han informado estar cada vez más sobrepasados con los casos de coronavirus. Más de 1.180 personas han muerto. Además, 40% de los 330 millones de habitantes está bajo órdenes de confinamiento para evitar la propagación de la enfermedad. El Departamento de Trabajo informó que 3,3 millones de personas solicitaron subsidios de desempleo la semana pasada, una cifra récord. Las pérdidas de empleo se han extendido en todos los sectores, desde los servicios de alimentos hasta el comercio minorista y el transporte, ya que casi la mitad del país ha cerrado las empresas no esenciales. El presidente Donald Trump, que confía en que una economía fuerte le ayude a lograr la reelección en noviembre, ha sido uno de los pocos líderes estadounidenses en buscar un rápido retorno a la normalidad. Nuestra gente quiere volver a trabajar. Lo escucho fuerte y claro de todos. Veremos qué ocurre. Vamos a tener mucha más información a inicios de la próxima semana. Pero Wall Street se disparó por tercer día consecutivo, recuperando las fuertes pérdidas de este mes debido a las expectativas del mayor estímulo en la historia de Estados Unidos. El jueves, el Senado aprobó por unanimidad un paquete de 2 billones que proporcionará pagos en efectivo con un promedio de $3,400 para una familia de 4 personas. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 7 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Y a propósito de estos números, Adolfo Jiménez del Río nos trae un pequeño comentario acerca de las cifras y el por qué Estados Unidos se ha puesto de muy equivocada manera número uno en las cifras de infectados. Adolfo, buenas tardes. Parece ser que con 82 mil infectados, Estados Unidos se convirtió en el país con más enfermos por el coronavirus en el mundo. Y ayer mismo, en la tarde del jueves, hora local, se confirmó que el país con mayor cantidad de casos confirmados era Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins, que cuenta con un sitio web en el que actualiza las estadísticas globales en tiempo real. Registra un total de 82.404 casos, mientras que los de China, ahora segundo en la lista, llegaban a 81.782. Eso sí, Donald Trump aseguró que la cifra es consecuencia de la enorme cantidad de pruebas que las autoridades sanitarias del país se encuentran realizando, y además puso en dudas las informadas por China. Nadie sabe cuáles son sus números reales, y quizás tiene mucho de cierto Donald Trump, porque China no ha dejado que periodistas extranjeros transmitan estos datos. Solo dan por oficiales los que el gobierno chino comunica. Y la noticia fue confirmada por el mismísimo presidente Donald Trump, quien en la conferencia de prensa diaria de la Casa Blanca aseguró que ello se debía a la enorme cantidad de pruebas que las autoridades sanitarias de este país vienen realizando y que son fidedignas. Y el epicentro del brote en el país tiene lugar en el estado de New York, que este jueves informó más de 37 mil casos confirmados y 385 muertes, 100 de ellas en las últimas 24 horas. Más de 5.300 pacientes estaban hospitalizados el jueves, 40% más respecto del día anterior. Casi 1.300 están en cuidados intensivos, lo que representa un alza del 45%. Y es que el gobernador de New York, Andrew Cuomo, dio a la Reuters la noticia de que los hospitales en la ciudad de Nueva York están abrumados por tanta gente y sufren de una gran escasez de suministros como máscaras y ventiladores. Estos datos son los que tenemos a última hora y de todas maneras nos hace preguntarnos qué tan fidedignos son los datos de China, que no son tan abiertos como los que está dando los Estados Unidos de América. Pues usted tiene razón, Adolfo, y estaremos pendientes porque puede ser lo que dice Estados Unidos, que la China nos está ocultando cifras reales. Siempre hay que ponerlo en consideración porque de alguna u otra manera el decir las cifras reales para ciertas economías puede ser nocivo, es posible. Bueno, vamos a avanzar también con el boletín de tráfico. Voy a conectar a esta hora con la Dirección General de Tráfico, que a esta hora nos hacen el informe, el resumen de lo que sucede en las carreteras más importantes de España. Conectamos con la DGT, Dirección General de Tráfico, a esta hora. Buenas tardes. A esta hora actualizamos la situación de las carreteras. En Zaragoza, un accidente obliga a cerrar la A2 en Calatorao en dirección a la capital maña y también retenciones de salida de Barcelona por la A2 en Castellbisbal. Además, por nieve hay un total de 17 carreteras afectadas, lo peor en Albacete, donde es necesario el uso de cadenas y está cerrada a camiones y articulados la Nacional 430 en Osa de Montiel y también varias vías secundarias en el entorno de Villarrobledo, Barrax, Lezuza, La Roda y El Bonillo. Además, les recordamos, estamos en estado de alarma y se incrementan y refuerzan los controles de tráfico en las carreteras, especialmente en las salidas de las grandes ciudades. Solo se pueden realizar desplazamientos imprescindibles. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 10 minutos, y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora con el resumen de las noticias más importantes de España y del mundo. Rusia envía ayuda a Italia por coronavirus con máquinas especiales para la desinfección. Información de la Deutsche Welle a esta hora. Vamos con los colegas de la Deutsche Welle. Estas imágenes de aviones militares rusos aterrizando en Italia fueron difundidas por el Ministerio de Defensa de Rusia, que las envió a los medios de comunicación. En un operativo bautizado Desde Rusia con Amor, Moscú suministró a Italia máquinas especiales de desinfección y equipo médico, y también envió unos 100 especialistas militares con experiencia en el combate de otros brotes de enfermedades contagiosas. Mientras las autoridades rusas están deseosas de mostrar sus operativos de ayuda, no todos en Moscú están de acuerdo con la política del gobierno, aun cuando en el país solo se han confirmado algunos cientos de casos de contagio por coronavirus. Debemos ayudar a todos, pero primero necesitamos ayudar a nuestro país. Hay que apoyar a todos los que podamos, sea en Siria o Italia, porque las buenas acciones siempre regresan a uno. Me sorprende. ¿Es que Rusia tiene suficientes hospitales y les paga lo suficiente a sus médicos? No entiendo por qué estamos ayudando a Europa. Sin embargo, en la televisión estatal, la ayuda de Rusia y China se presenta como una victoria moral sobre la Unión Europea. Esto es básicamente un colapso de la idea europea, una transición a una cultura política diferente y a un cambio de valores. Todas esas bellas palabras de solidaridad, apoyo mutuo, valores comunes, humanidad y derechos humanos, todas desaparecieron como el viento. Entre tanto, en Bruselas, las autoridades niegan que los países de la Unión Europea no se brinden ayuda mutua suficiente. Toda ayuda es bienvenida, pero no veamos esto desde un punto de vista controvertido. China recibió ayuda en el pasado, ahora China está brindando ayuda. Rusia no está siendo tan afectada, y eso es bueno. Ahora ellos están en una situación que les permite ayudar a otros países más afectados en Europa, como Italia. Algunos analistas ven detrás de la solidaridad de Moscú una estrategia política que sería ofrecer ayuda a cambio de obtener el apoyo de Roma para un levantamiento de las sanciones europeas contra Rusia. Sin embargo, los voceros del Kremlin insisten en que lo único que quieren es ayudar. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 13 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Conectamos en vivo y en directo con los colegas de La Voz de los Estados Unidos de América. Boletín informativo con Henry Llanos desde Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El Ministerio de Sanidad de España informó hoy viernes que una cifra récord de fallecidos por el nuevo coronavirus, con 769 decesos en las últimas 24 horas, con lo que ahora suman 4.858, el segundo total más alto del mundo después de las 8.214 muertes de Italia. Hubo otras 7.800 infecciones durante la noche para un total de 64.059 contagiados de COVID-19, la enfermedad provocada por el virus. Las autoridades de España también dijeron que 9.444 trabajadores de la salud han contraído el coronavirus. Eso es casi el 15% del número total de casos. Y estos casos de COVID-19 en Estados Unidos superan a los de China, según nos informa Tony Cano. Estados Unidos superó a China e Italia como el país con más casos de coronavirus. El número de casos en territorio estadounidense llegó a 81.378, según un recuento de Reuters, más que los 81.285 de China y los 80.539 de Italia. Al menos 1.178 personas en Estados Unidos han muerto a causa de COVID-19, según un recuento basado en informes de las autoridades estatales. Tony Cano, Voz de América, Washington. A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, reaccionó ante el anuncio de Estados Unidos para su captura. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, calificó de acción extravagantemente extremista la medida anunciada por la justicia estadounidense contra él. Y como unos cowboy racistas del siglo XIX le ponen precio a la cabeza de unos revolucionarios que estamos dispuestos a combatirlos en todos los terrenos. Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, aseguró que los anuncios demuestran que el narcotráfico y la corrupción se han adueñado del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El director general de American Airlines, Doug Parker, dijo que la compañía es elegible para recibir alrededor de 12.000 millones de los 50.000 millones de dólares en subsidios y préstamos asignados en una propuesta de ley de rescate. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 17 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora voy a conectar con Víctor Ramírez desde Miami, quien nos va a hacer un resumen, Víctor, un resumen muy corto de lo que ha sucedido en Miami en las últimas horas. Víctor, buenas tardes y venga, cuénteme qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está pasando con el gobierno y las medidas que están tomando en Miami. Víctor, buenas tardes. Muy bien, y en la actualidad de lo que está sucediendo, las últimas medidas acerca del coronavirus. Primero fue en Miami, ha sido cerrada y tomada en cuarentena ya obligatoria. Lo mismo está sucediendo en la ciudad de los parques, más conocida como Orlando, donde está Disney World y todos sus parques temáticos. A partir de ayer en la noche, a las 11 de la noche, se ha tomado la nueva medida donde no podrán salir durante 2 semanas absolutamente a nada. Es una orden que ha tomado el alcalde y por ello en cualquier momento se van a seguir cerrando más ciudades para que la gente tome esto como medida obligatoria y no salgan a su casa, porque está entendido que cuando la gente no se le ponen reglas o no hay una ley, hacen lo que quieren, y la idea es que entre más rápido podamos permanecer en casa, más rápido va a poder sobrellevar todo esto que ha pasado ya en las ciudades o en los países, como por ejemplo España, de las medidas que ha tomado Nueva York y lo que también está tomando en San Francisco. Así que este condado en cualquier momento va a tomar las medidas, está esperando qué va a pasar, porque el gobernador, en alianza con el presidente, el gobernador habló de la Florida, está muy alineado con las políticas del presidente, donde el presidente dice que supuestamente ya para el 12 o el 14 de abril ya tiene que abrir otra vez todo el comercio, todo esto, pero los analistas y especialistas a nivel de la pandemia, los médicos, ingenieros en todo este tema pues de la medicina, dicen que eso va a ser imposible, porque sería la proliferación de todo estos gérmenes, donde salga todo el mundo masivamente sin control. Así que hasta que no haya una nueva orden, el estado de la Florida en la mayoría de las ciudades sigue abierta, pero le dicen a la gente que permanezcan de modo voluntario en sus casas. Así que ayer a las 11 de la noche, Orlando se suma a las 2 semanas obligatorias para que la gente no salga. Es por ley que se ha tomado esa nueva medida desde los Estados Unidos. Soy Víctor Ramírez. En la hora del regreso, sigamos con más noticias y más información. Gracias, Víctor. Por supuesto, avanzamos con la información. 5 de la tarde, 20 minutos. Víctor más adelante también nos va a estar contando sobre lo que sucede el próximo 30 en un late show. Bueno, más adelante estaremos conectando de nuevo con Miami, con Víctor Ramírez. Ahora voy a conectarme al otro lado del charco, en Colombia. Tengo a Anthony Roldán, que me va a hacer un resumen de lo acontecido con el COVID-19 y las cifras de Colombia. Anthony, buenas tardes. ¿Y qué cifras se están manejando en este momento? Anthony, buenas tardes. Coronavirus en Colombia, últimas noticias y casos de hoy en vivo. En Colombia hay 491 casos confirmados por coronavirus. Bogotá sigue siendo la ciudad con más afectados, con un total de 187. La siguen regiones como el Valle del Cauca con 73 y Antioquia con 59. Se confirmaron 2 muertes más por COVID-19 acá en Colombia. En Bogotá las cifras son 187, Valle del Cauca 73, Antioquia 59 contagiados, Bolívar 26, Cundinamarca 21, Risaralda 19, Norte de Santander 15, Atlántico 13, Huila 12, Quindío 12, Caldas 10, Cauca 9, Tolima 9, Meta 9, Magdalena 5, Santander 4, Cesar 2, Boyacá 2, Casanare 1 caso, San Andrés 1 y Nariño 1. Estas son las estadísticas, datos confirmados en Colombia. El resumen del jueves 26 de marzo, para los oyentes de Cautiva Radio, confirmados 21 nuevos casos de coronavirus en Colombia. El país llega ya a un total de 491 pacientes con COVID-19. 279 casos son importados. Ingreso a Colombia después de venir de un país con circulación COVID. 171 casos relacionados. Tuvo contacto con un caso confirmado de COVID-19. 41 casos en estudio, donde se está definiendo la cadena de transmisión. 20 de los 32 departamentos en el país cuentan con casos positivos. Claudia López, alcaldesa de Bogotá, confirmó las ayudas para los más vulnerables y las sanciones para los que no cumplan con el aislamiento obligatorio. La presidencia anuncia que este martes 31 de marzo iniciará el proceso de devolución del IVA a las familias vulnerables a través de los programas Familias en Acción y Colombia Mayor. Pico y cédula. En algunas regiones de Colombia, los ciudadanos podrán comprar en diferentes días, dependiendo del número en el que termina su documento de identificación. Nos encontramos mañana con la actualidad del coronavirus en Colombia. Hasta aquí la información. Para Cautiva Radio 91.9 en Madrid, soy Anthony Roldán, en la hora del regreso. Gracias, Anthony, por estar con nosotros en esta hora del regreso. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. La nieve llega a Madrid en primavera. Información de Agencia EFE. La nieve sorprende a Madrid en puertas de la tercera semana de confinamiento. Es el inicio de la primavera y en puertas de la tercera semana de confinamiento, la nieve ha sorprendido a Madrid, donde desde las primeras horas de la mañana están cayendo algunos copos sin cuajar, aunque en las próximas horas la situación remitirá. Era una situación prevista y no se espera una gran nevada, explicó Beatriz Herbela. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Beatriz Herbela es la portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, quien nos ha hecho este reporte y que dice que de manera progresiva y en torno a las últimas horas de la mañana, la nieve habrá desaparecido porque la cota de nieve tiende a subir. La nieve será sustituida por lluvias débiles, sobre todo en el sudeste de la comunidad brasileña, ha manifestado la portavoz. Bueno, por un ratico hemos tenido nieve esta mañana en Madrid. Francia evacuó en tren de alta velocidad a pacientes graves desde el este de Francia. Información de Agencia Francesa de Noticias. Una operación sin precedentes en Europa. 20 enfermos graves del coronavirus fueron evacuados el jueves del este de Francia, la región más golpeada por la epidemia, a bordo de un tren de alta velocidad. Cada vagón fue convertido en una unidad de cuidados intensivos, con media docena de médicos especializados y personal de enfermería. Los pacientes fueron enviados a hospitales en el oeste del país, donde el avance de la epidemia es menor y los centros de salud están menos abarrotados. En los últimos días han tenido lugar varias operaciones de evacuación para aliviar a los hospitales del este del país. Algunos pacientes graves fueron trasladados en aviones y helicópteros del ejército. Francia es el tercer país europeo más golpeado por el coronavirus después de Italia y España. Contabiliza más de 2.800 pacientes en cuidados intensivos, sobre un total de 11.500 enfermos hospitalizados, según cifras oficiales. Estás escuchando Cautiva Radio. Cautiva Radio, la hora del regreso, 5 de la tarde, 26 minutos. Y avanzamos con música. Vamos a recordar una efemérides musical, algo que sucedió en un día como hoy. Ya les voy a estar contando en breve con esta artista, que es una de las artistas más importantes de la música pop, de la música soul y de la música R&B. Nació en un día como hoy, 27 de marzo de 1970. Hoy está cumpliendo 50 añitos Mariah Carey. Nació en Huntington, New York, un 27 de marzo de 1970. Es una cantante, compositora, diosa, productora musical, actriz y filántropa estadounidense. Lo de diosa se lo he agregado yo, ¿no? Conocida con el Ave Cantora Suprema por el libro Guinness de los Récords. Es reconocida por su registro vocal de 5 octavas, su poder, su estilo melismático y por el uso de registros de silbido bajo la dirección del productor ejecutivo del sello de Columbia Records, Tommy Mottola. Carey lanzó su álbum homónimo, Mariah Carey, en 1990. De este se desprendieron 4 sencillos que llegaron al primer puesto en la lista del Hot 100. Vamos a recordar a Mariah Carey, que ha vendido entre 175 y 200 millones de producciones musicales en todo el mundo, por lo que se convierte en una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos. Vamos a recordarla con este tema, Honey, dulzura, aquí en la hora del regreso. MC. world, we won't stop. So Mariah, take us higher. What we gonna do right here is we gonna smooth it out. Come on. MC. And she won't stop. Zona Urbana es música. Zona Urbana es invitados. Esto es Zona Urbana. Yo soy arroba Gabriel Cardona y lo prometido es deuda. Tengo aquí a Iago Real, señores. Zona Urbana es eventos. Nos vamos para el concierto de la historia del reggaetón. Los Cangris, Daddy Yankee, Nicky Jam en la ciudad de Medellín, 28 de marzo, señores, en el estadio Atanasio Girardot. Zona Urbana es... Para el dembow, tenemos espacio para el rap, para el trap, todos esos géneros que han surgido a través del reggaetón, que ya lleva más de 20 años, que ya es cultura. Con Gabriel Cardona. No es una moda, y que nosotros aquí en Zona Urbana los vamos a dejar con los mejores temas. Zona Urbana, viernes y sábados, 22 horas, por Cautiva Radio, 91.9 Madrid y cautivaradio.com. Cautiva Radio, 5 de la tarde, 34 minutos. Estamos conectados con los corresponsales a esta hora, en vivo desde Nueva York, desde Miami, también desde Bogotá, Colombia, y desde Cali, Colombia. Bueno, conectados todos ahí, todos los corresponsales. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Los gobernadores ignorarán a Bolsonaro y aplican cuarentena en los estados de Brasil. Información de la Deutsche Welle. Este es el mayor centro de ferias de América Latina, el Parque Anhembi, en el norte de Sao Paulo. Aquí se libra una carrera contra reloj para convertirlo en un hospital con capacidad para 1.800 enfermos de COVID-19. Sao Paulo, epicentro de la pandemia en Brasil, se prepara para semanas difíciles ante el creciente número de infectados. No tiene sentido hablar del gobierno, de recaudación fiscal o de puestos de trabajo e ingresos si no vamos a preservar lo principal, que es la vida. Estamos tomando estas medidas porque consideramos que la vida es lo más preciado, el mayor bien que debemos tutelar. Al igual que en Sao Paulo, las calles de Brasilia aparecen casi desiertas. Los gobernadores municipales han restringido las actividades económicas y la circulación de las personas. Aislamientos bien recibidos por parte de la población. Estoy aquí en la calle porque he salido a hacer la compra al supermercado. En este confinamiento voluntario procuro estar tranquilo y tener paciencia. Gracias a Dios puedo trabajar a través de Internet. El que sigue desoyendo las recomendaciones sanitarias es el presidente Bolsonaro, que insta a levantar las restricciones. Ciertas autoridades estatales y municipales están tomando medidas que, a mi modo de ver, van demasiado lejos. El virus es malo, pero seguiré aquí. No se va a marchar y tendremos el caos y el virus juntos. Pero Brasil se ha situado a la cabeza de Latinoamérica en número de infectados. Los gobernadores prefieren seguir las recomendaciones sanitarias, aunque ello suponga un enfrentamiento abierto con el mandatario. La intervención del presidente Jair Bolsonaro fue absolutamente equivocada y contradijo incluso las recomendaciones del Ministerio de Salud del Gobierno Federal. Las autoridades municipales de Sao Paulo ordenan al personal sanitario que estaba de vacaciones o licencia que regrese al trabajo de inmediato. Y es que el gigante latinoamericano se prepara para la incipiente batalla contra el virus. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 38 minutos. Y avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora, Venezuela denuncia un supuesto plan de magnicidio con arsenal encontrado en una ruta en Colombia. Información de Agencia Francesa de Noticias. Citando medios de prensa colombianos, el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez dijo que el arsenal fue encontrado en un vehículo en una ruta del país vecino el lunes e incluía 26 fusiles de asalto, visores nocturnos y silenciadores. La intención principal era introducir grupos de asalto que se encargaran del asesinato selectivo del presidente de la República, del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso. Y es que Venezuela es tema importante en las últimas horas. Voy a escuchar las acusaciones que hacen Estados Unidos, porque está inculpando de narcoterrorismo a Nicolás Maduro y ha ofrecido 15 millones de dólares por su cabeza. En breve también estaremos escuchando el comentario, por supuesto, de estos temas con Adolfo Jiménez del Río. Escuchemos la información que nos presentaba la Agencia Francesa de Noticias sobre este tema. Activo. En este decreto, Estados Unidos inculpó el jueves al presidente venezolano Nicolás Maduro por narcoterrorismo. Ofreció además hasta 15 millones de dólares por información que permita el arresto del mandatario. El Departamento de Justicia también develó cargos contra el número 2 del oficialismo venezolano, Diosdado Cabello, el vicepresidente encargado de Economía, Tarek El Aissami, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Acusó además a 2 militares venezolanos retirados y a 2 líderes de la antigua guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez y Jesús Santrich. La Fiscalía afirma que Maduro y su entorno conspiraron durante más de 20 años con las FARC para el tráfico de drogas a Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump, al igual que otros casi 60 países, desconoce a Maduro como presidente y presiona por su salida del poder con una batería de sanciones económicas. Pero Maduro conserva el respaldo de China, Rusia y Cuba. Debe garantizarse los servicios de telecomunicaciones. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Y ahora vamos a escuchar el comentario, por supuesto, comentario político del día con este tema, con esta información, con Adolfo Jiménez del Río, nuestro comentarista político y analista de todos estos temas y las implicaciones que tienen las acusaciones a Maduro y la recompensa de 15 millones de dólares. Bueno, muchos sabemos dónde habita, muchos lo podrán acusar de que vive en el Palacio de Miraflores. Adolfo, buenas tardes. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo amanecemos con este tema, Adolfo? Buenas tardes. Y en el tema político del día tenemos la acusación que han hecho los Estados Unidos de América a Maduro de narcotráfico y donde ofrecen 15 millones de dólares por información que conduzca a su detención. Y es que el gobierno de los Estados Unidos de América ha presentado una acusación penal contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, responsabilizándolo de tráfico internacional de drogas. Y así lo ha confirmado el Departamento de Justicia en una comparecencia del fiscal general William Barr, retransmitida por internet, en la que ha anunciado recompensas por información que pueda llevar a la detención y al arresto de Maduro y de otros miembros destacados del régimen. Entre estos miembros se tienen los venezolanos acusados, como lo son Diosdado Cabello Rondón, presidente de la ilegítima Asamblea Constituyente, Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, Hugo Carvajal Barrios, exdirector de la Inteligencia Militar, el general retirado Cliver Alcalá Cordones, que reside en Colombia, y Tarek El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional. Y el gobierno de los Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones a cambio de información sobre Maduro y $10 millones por información que conduzca a la detención de los otros dirigentes chavistas. El pueblo venezolano se merece un gobierno representativo, responsable y transparente al servicio de las necesidades de la gente y que no traicione la confianza del pueblo condonando o empleando oficiales públicos que se impliquen en el tráfico ilegal de narcóticos, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado. Estados Unidos está comprometido en ayudar al pueblo venezolano a restaurar la democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿será este paso que ha tomado los Estados Unidos de América el mejor medio para de una vez acabar con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Por supuesto, temas muy serios los que tienen que ver con estas acusaciones de Nicolás Maduro, que mucha gente lo estaba esperando. A propósito, Nicolás Maduro ha dado unas declaraciones después de que el fiscal de los Estados Unidos hiciera esas acusaciones y tacha de vulgar las acusaciones que hace Estados Unidos contra él y contra toda su cúpula militar. Información de la agencia EFE. Vulgaridad, no tiene otra palabra, vulgaridad. Así calificó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la acusación que Estados Unidos hizo en su contra por los supuestos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo. Nos van a acusar de terroristas, los terroristas del mundo, los que bombardean y matan pueblos. Horas antes, el fiscal general del país norteamericano, William Barr, anunció una recompensa de hasta $15 millones a quien dé información que conduzca a la captura de Maduro. Alleges a conspiracy involving an extremely violent terrorist organization known as the Revolutionary Armed Forces of Colombia, the FARC, and an effort to flood the United States with cocaine. Barr aseguró que, de acuerdo con el expediente, desde 1999, Maduro y otros altos cargos como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrón, forman parte del Cartel de los Soles, dedicado al tráfico de drogas. El canciller Jorge Arreaza cuestionó por su parte el accionar de la administración del presidente Donald Trump en medio de la crisis que enfrenta el mundo a causa del coronavirus, y afirmó que se trata de una medida desesperada por ganar votos en estados como Florida, con alta población venezolana. Tanto Maduro como Arreaza aseguraron que existe un plan violento para atacar a Venezuela que se organiza en Colombia bajo las órdenes de Estados Unidos y que cuenta con la complicidad del líder opositor Juan Guaidó. La recompensa para capturar a Maduro es la cuarta más alta ofrecida por el gobierno norteamericano contra un presunto criminal extranjero. La mayor fue por Osama Bin Laden, que llegaba hasta los $25 millones. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. A propósito también, Anthony Roldán nos hace también un comentario y un resumen de esta noticia que en Latinoamérica crea impacto la recompensa que se ofrece de $15 millones por la cabeza de Nicolás Maduro. Anthony Roldán, buenas tardes. ¿Qué avances hay en esta noticia, en esta información. ¿Qué tal, Niki? A todos los oyentes, Venezuela. Estados Unidos ofrece $15 millones por Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. La administración Trump responde de forma fulminante. El cartel de Se Busca, el más impactante de la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos. En los últimos tiempos se ha dibujado poco a poco durante 20 años de investigaciones hasta que al final se ha hecho público hoy, en el que se pone precio a la cabeza de Nicolás Maduro. $15 millones por la información que conduzca a su detención, acusado de convertir a Venezuela en un narcoestado que auspicia el terrorismo, uniéndose a las FARC, antigua guerrilla colombiana, para exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero, en los que el presidente habría participado junto a 13 jerarcas del chavismo, también acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Todos ellos formarían parte, según los mismos cargos criminales presentados ayer, del Cartel de los Soles, un grupo mafioso conformado por generales revolucionarios que se dedican al tráfico de drogas y que habría extendido sus redes en el interior del gobierno revolucionario. Incluso Naciones Unidas, en un informe de febrero, confirmó su existencia. Se trata de la acción más importante contra el jefe revolucionario y contra su régimen desde que el año pasado se declarase el embargo petrolero contra el país sudamericano, una iniciativa que busca parecidos históricos con la llevada a cabo contra el director Manuel Antonio Noriega años antes de la invasión de Panamá y consiguiente caída. No actuamos como la policía del mundo, pero sí para defender los intereses de Estados Unidos, destacó William Barr, fiscal general de Estados Unidos. Con tan contundente giro de tuerca protagonizado en esta ocasión por el Poder Judicial, se multiplica la presión contra la revolución bolivariana en medio de la lucha contra el coronavirus. Este es el mejor momento porque los venezolanos necesitan un gobierno capaz de afrontar la pandemia, añadió. Pensamos que la mejor forma de apoyar al pueblo de Venezuela en este periodo es buscando que la corrupción salga del país. Mientras la gente de Venezuela sufre, estos operadores hacen de las suyas, disparó Barr, quien de inmediato recibió el apoyo de toda la administración de Donald Trump. El gobierno de Maduro es corrupto y criminal. Han traicionado al pueblo y corrompido la cúpula institucional. Esto tiene que llegar a su fin, sentenció. Un nuevo acto de golpe de Estado. Quieren empañar la lucha del gobierno de Nicolás Maduro contra el narcotráfico, reaccionó el canciller Jorge Arreaza tras las acusaciones de Estados Unidos. Ofrecer recompensas al estilo de vaqueros racistas del lejano oeste demuestra desesperación, añadió el ministro, que sostuvo que se trata de una represalia ante el supuesto éxito del modelo propio e inédito que emplea la revolución contra el coronavirus. En el expediente contra Maduro y contra la cúpula chavista se ha iniciado la investigación del famoso vuelo de Air France que llevó en 2013 desde Caracas a París más de una tonelada de cocaína decomisada gracias a una acción conjunta de las policías francesa, española y holandesa. Gracias, Anthony. Resumen informativo de esta que es la noticia más importante en Latinoamérica en la última semana. Cantabria produce máscaras para luchar contra el COVID-19. Información de Europa Press. La región de Cantabria produce 850 máscaras contra el coronavirus. Francisco Martínez, encargado de talleres del gobierno de Cantabria, ha señalado que han producido 850 máscaras contra el coronavirus desde que empezaron a trabajar a finales de la semana pasada. Además, han explicado que han querido hacer un diseño sencillo y rápido para este trabajo y que han tenido problemas en un principio porque no disponían de los materiales. Esta es la información que nos llega a esta hora, en la hora del regreso. La hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 51 minutos. Vamos con información deportiva. El fútbol ejemplarizante. El jugador Tony Duval nos da ejemplo. Adolfo, buenas tardes. Y cuéntenos de qué manera el futbolista de la Liga China nos está dando ejemplo con su forma de actuar aquí en España. Buenas tardes, Adolfo. Pero tenemos más notas de fútbol en esta encrucijada circunstancia que se está viviendo con el coronavirus y que en este caso sí son ejemplarizantes y viene de parte del mediocampista Tony Dovale, que surgió de la Masía y con un extenso paso por el Celta de Vigo y debía volver al fútbol asiático, pero el estado de alarma en España le impidió salir de su país natal. Pensé que era el momento ideal para ayudar. Es muy triste lo que sucede. La gente mayor muere en los hospitales sin poder despedirse de sus familiares. Fueron las palabras del mediocampista, que también aseguró que podrá colaborar estando en la farmacia de su familia, atendiendo a las personas que más lo necesitan. Gracias, Adolfo. Muy gentil y bueno, muy ejemplarizante el trabajo de este jugador. A esta hora también estamos conectados con la red mundial de noticias, la red de comunicaciones a través de su aplicación web, la red mundial. Y los saludamos por la emisión y la repetición de esta hora del regreso que hacemos en vivo y en directo desde Cautiva Radio 91.9 FM Madrid para el resto del mundo. Un saludo pues para los colegas de la red mundial que retransmiten la señal de esta hora del regreso. Agradecimientos a Anthony Roldán por el apoyo con este proyecto, con esta idea. Avanzamos con la información deportiva. Barcelona anuncia la reducción de sueldos a la plantilla del Barcelona por el COVID-19. Información de Agencia EFE. El Barça impondrá una reducción de sueldos a sus trabajadores. La medida afectará a todos los niveles del club, desde jugadores a personal administrativo, según ha acordado la Junta Directiva Azulgrana. El club, que no habla explícitamente de un ERTE, intenta reducir así las pérdidas causadas por la suspensión de competiciones por el coronavirus. Esta semana la Real Federación ha advertido de los efectos económicos en los clubes más pequeños. Por eso hemos trabajado en una línea de financiación de al menos 500 millones de euros. Podemos tener esos 500 millones de euros para que los clubes que necesiten ahora de primera o de segunda división 10 millones, 15, 20 millones de euros, los puedan tener y financiar el pago aplazado en los próximos 4, 5, 6 años. Otros clubes, como el Atlético de Madrid, estudian la posible aplicación de un expediente de regulación temporal de empleo en función de cuándo se pueda reanudar o no la liga. A ver, yo creo que la única manera de terminar esta temporada es llegar al final. Llegar al final. Sea cuando sea, pero llegar al final. Por eso no nos ponemos plazos, por eso no queremos volver a toda costa. Primero la salud, después terminar esta temporada y si sobran fechas o con las fechas que sobren, veremos qué hacemos en la siguiente. La Liga y la Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, siguen buscando soluciones a esta crisis. Aún sin calendario de competición, han acordado fijar una vuelta conjunta a los entrenamientos de todas las ligas europeas. Mientras llega ese momento, los futbolistas comparten en redes sus rutinas desde casa. Bueno, y eso es lo que hemos estado viendo en las redes sociales de los diferentes jugadores y futbolistas. España, 4.000. En Cautiva Radio, la hora del regreso. España, 4.089 fallecidos, 56.188 infectados por el coronavirus. Información de Agencia EFE. A día de hoy tenemos un total de 56.188 casos. Hoy, si me van a permitir, antes de dar el incremento total, Les voy a dar la cifra de los curados. Se han curado ya un 12,5% de los casos, se les ha dado ya de alta. En total son 7.015 y esta cifra vamos observando que se incrementa día a día, lo cual es un buen dato, pero obviamente, como decimos siempre, hay que valorarlos con mucha precaución. En total, el incremento de casos a día de hoy ha sido ligeramente menor al de ayer, un 18%, lo que mantiene la tendencia de estos últimos días. Luego, cuando hagamos una valoración, valoraremos las tendencias que estamos observando a nivel nacional y en un par de comunidades autónomas de interés. Pero el incremento se sigue manteniendo por debajo de lo observado en semanas anteriores. Desgraciadamente, seguimos teniendo un número mayor de lo que nos gustaría de fallecidos. Tenemos hasta ahora 4.089 fallecidos, de los cuales, como saben, la mayor parte son mayores de 80 años, hasta un 67%, y hasta un 87% de los fallecidos tienen más de 70 años. Eso es un dato a considerar. El número de personas que están ahora mismo ingresadas en UCI, de acuerdo a los datos que tenemos, son 3.679 en todo el estado, y el número de hospitalizados, 31.912. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 5 de la tarde, 58 minutos a esta hora. Esperar al coronavirus en los antiguos guetos negros. Información de Agencia EFE. Sudáfrica encabeza la epidemia de COVID-19 en África con más de 1.000 casos y en los antiguos guetos negros del país se espera con miedo la llegada del coronavirus. Así lo asegura Lucy, una anciana de 87 años que vive en el township de Watville. I'm scared because I don't know what is going to happen. Además de la falta de medios y la pobreza generalizada en su comunidad, que no les permite comprar comida para almacenar durante varios días, a Lucy le preocupa una cita en el hospital que tiene en unos días. Este viernes entra en vigor el confinamiento general de 21 días ordenado por el presidente Cyril Ramaphosa, ante el rápido aumento de los casos de COVID-19 en el país y la incertidumbre es generalizada. Otro caso es el de Zandi, madre de 4 hijos, que vive con 5 familias en la misma propiedad, donde mantener las distancias va a ser difícil. So devastating, because how can you stay at home for 21 days? We have to go and do shopping, how can we do our shopping? Our kids play in the street, so it's risky then. En Watville también trabaja sin descanso Judith Sunday, que dirige una clínica de atención primaria contra el VIH para una ONG comunitaria, y junto a ella colaboran más de una 30 de voluntarios. Ella denuncia la falta de interés del gobierno por lugares olvidados como este y pide que haya un contacto directo con ONGs como la suya. Now is the time where government needs to consult, president needs to consult with us as NPO sectors, have a meeting with us, as he having with the business sectors, as he having with unions, as he having with traditional healers. Si el coronavirus alcanza Watville, encontrará a esta ONG allí ayudando, porque en los últimos días también responden dudas y dan consejos para afrontar la pandemia de COVID-19. De esta forma, Sandy cree que será más fácil controlar el coronavirus, pero advierte que solo será posible si Sudáfrica obtiene ayuda internacional. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Esta es la música que nos indica que vamos a una pequeña pausa comercial en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid y la red mundial. Ya regresamos con más Hora del Regreso. Es momento de una pausa comercial. Enseguida regresamos. Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora, en Madrid, ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratis y comodidades de pago. Llámanos y consulta del próximo viaje al 919-290-367. WhatsApp 662-147-904. Calle Ascao 58, Madrid. Viaja fácil y seguro con Cautiva Tours. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio.

Si quieres escuchar tus éxitos del momento, te espero de lunes a jueves desde las 22 hasta las 00 horas en mi programa Navegantes con Ángel J. En él escucharás tus artistas favoritos y te actualizaré de las novedades y tendencias en redes sociales. Por Cautiva Radio en la 91.9 del FM y cautivaradio.com. Nicky Cuervo en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 10 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. El G20 inyecta 5 billones de dólares a la economía en desarrollo. Información de Agencia Francesa de Noticias. Es nuestra responsabilidad extender una mano de ayuda a los países en desarrollo y los menos desarrollados. Frente a un virus que no conoce fronteras, los miembros del G20 también pidieron solidaridad, transparencia y la cooperación con las instituciones internacionales para restablecer la confianza, preservar la estabilidad financiera y reavivar el crecimiento, según una declaración conjunta. El presidente también llamó a acciones concertadas de miembros del G20 para reducir aranceles y barreras comerciales. En este proceso debemos movilizar asistencia humanitaria y recursos financieros a regiones afectadas por la guerra y comunidades en riesgo. Primero que la ONU intervenga para que se garantice a todos los pueblos y los países, por igual, el acceso a medicamentos y a equipos que por la emergencia están siendo acaparados por los que tienen más posibilidad. A los 20 países se sumaron representantes de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y de Comercio. El miércoles, la agencia de calificación financiera Moody's estimó que el Producto Interno Bruto del conjunto de países del G20 se contraerá un 0,5% este año, con una caída del 2% de la economía estadounidense y de 2,2% en la eurozona. Las negociaciones llegan entre críticas de que el grupo ha sido lento en enfrentar las consecuencias de la pandemia. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, Cautiva Radio, 6 de la tarde, 12 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Conectó a esta hora con Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene información del paquete de ayudas de estímulos que ha destinado los Estados Unidos. Información de Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, buenas tardes. ¿Cómo es el tema de las ayudas? Y después de este mare magnum de infectados en los Estados Unidos de América, que supera en 82.000 el número por encima de la mismísima China y que según los Estados Unidos de América está dando porque los controles que se hacen allá son efectivos, ha llegado la parte del Senado, que recordemos que aprobó este miércoles un paquete de estímulo económico estimado en 2,2 billones de dólares, el mayor de la historia moderna del país y con el objetivo de contrarrestar los efectos de la pandemia del coronavirus. Proyecto que ahora pasará a la Cámara de Representantes y que precisamente votará hoy viernes en las horas de la tarde de España y en la mañana de los Estados Unidos en Washington. Después pasará a manos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ya ha avanzado que lo ratificará de inmediato. Y es que el paquete de estímulo fiscal es el triple del puesto en práctica en 2008 tras el estallido de la crisis financiera que ascendió a 700 mil millones de dólares. Y la propuesta actual incluye una partida de cerca de 250 mil millones que se reservarán para pagos directos a individuos y familias de 1.200 dólares y para quienes tengan una renta de menos de 75 mil dólares al año, más $500 por menor de 17 años. Asimismo, se disponen 350 mil millones en préstamos para pequeñas empresas y otros 250 mil millones para ampliar los beneficios por seguro de desempleo. Parece ser que los Estados Unidos se está blindando económicamente para prevenir lo que sucederá después de que el coronavirus vaya decantando y los contagios vayan disminuyendo. Por supuesto, Adolfo. Estaremos pendientes y, por supuesto, siempre esperando los mejores resultados. El estado de confinamiento, que no son ejemplo en el Perú. Esto es información sobre el futbolista Solano, que fue descubierto en una fiesta en el Perú en esta época de cuarentena. Información con Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, ¿cómo fue el cuento? Cuéntemelo. Y en el estado de confinamiento que estamos viviendo debido al coronavirus, vemos hechos y actitudes que no son ejemplarizantes, como la misma que ha generado el exjugador del Boca, Norberto Solano, que fue sorprendido en una fiesta y con un niño en brazos. Y precisamente todo filmado por un canal de televisión que en ese momento cubría la situación del coronavirus y su confinamiento. Y es que el actual entrenador de la sub-20 peruana intentó defenderse asegurando que el resto de los ciudadanos llevaban a cabo acciones similares. ¿Cómo sabes si estás infectado o no estás infectado? Tú sales de tu casa todos los días también y has roto el protocolo. ¿Quién puede garantizar que estás enfermo o no? ¿Porque eres periodista? Lo desafió Solano al periodista Jaime Chincha, quien tiene el permiso especial del gobierno para salir a las calles por su trabajo. Y es que hasta el 27 de marzo, Perú reportó 580 casos de personas infectadas y 9 muertes. En las últimas horas, el presidente Vizcarra anunció que extenderá el periodo de cuarentena generalizada hasta el domingo 12 de abril, inclusive en todo el Perú. Gracias, Adolfo. Por supuesto, esa es la invitación que se le ha hecho a la gente, Adolfo. El estado de confinamiento es la recomendación para que reduzcamos las cifras. Vamos a conectar ahora mismo con Washington, la voz de los Estados Unidos de América. Voy con Henry Llanos. Más adelante regresaré con Adolfo con un mensaje que tiene para los oyentes. Por ahora, Washington, la voz de los Estados Unidos de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. En Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson dio positivo por COVID-19. La residencia oficial del funcionario británico en el número 10 de Downing Street dijo que Johnson había exhibido síntomas leves de la enfermedad. En España se ha registrado hoy viernes una cifra récord de muertes diarias por coronavirus, 769, pero un funcionario dijo que empiezan a disminuir las nuevas infecciones. En Estados Unidos los contagios aumentaron hasta llegar a la cima de la lista mundial y se multiplicaron las advertencias de que la pandemia se acelera en Nueva York, Chicago, Detroit y otras grandes ciudades. La Cámara de Representantes se aprestaba a aprobar hoy viernes un paquete de rescate y estímulo por la cifra récord de $2,200 millones destinado a ayudar a los millones de nuevos desempleados y las empresas en problemas. La situación se agravó en países con sistemas de salud pública frágiles. Rusia, Indonesia y Sudáfrica superaron la marca de 1,000 infecciones y este último país inició una cuarentena de 3 semanas. India inició una campaña masiva para alimentar a los jornaleros que quedaron sin trabajo debido a la cuarentena. En Francia, una estudiante de 16 años fue la persona más joven del país que haya muerto por el virus. Su hermana Manon dijo a la prensa que Julie fue hospitalizada con una tos leve y murió al día siguiente en el hospital pediátrico Necker de París. Debemos dejar de creer que esto solo afecta a los ancianos, dijo Manon, quien no reveló su apellido. Nadie es invencible contra este virus mutante. Francia ha reportado más de 1,600 muertes y 29,000 infecciones. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, Recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América. Más de 2.600 personas han sido detenidas en Guatemala por violar el toque de queda impuesto por el gobierno para frenar la propagación del nuevo coronavirus. En Chile, la cifra ascendió a 1.306 personas contagiadas, incluidos 80 funcionarios de la salud y 4 fallecidos. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que el principal foco está en la capital. En Venezuela, las autoridades anunciaron la muerte de un hombre de 47 años a consecuencia del coronavirus, que ha dejado hasta ahora 107 contagiados, indicó la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Este fue un avance informativo de La Voz de América. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Gracias, Henry, con la información desde Washington para La Voz de América y Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Argentina se lanza en carrera contrarreloj para fortalecer sus sistemas de respuestas ante el COVID-19. Información de Agencia Francesa de Noticias. Una carrera contrarreloj en Argentina para fortalecer su capacidad de respuesta ante el nuevo coronavirus. El país, que tiene uno de los sistemas de salud más robustos de América Latina, decretó el aislamiento obligatorio de sus 44 millones de habitantes y está concentrado en adquirir camas y equipos de cuidados intensivos. En base a las experiencias que hemos visto en China, en Corea del Sur, en Madrid, en Italia, tenemos el tiempo necesario para adecuarnos al ingreso de esta pandemia en el país. La verdad es que lo que estamos haciendo es aprovechar ese tiempo y crear los establecimientos necesarios para atender una eventual pandemia que suceda. El presidente Alberto Fernández dijo el miércoles que se espera que el pico más alto de infectados se dé entre el 1 y el 15 de mayo. En varios lugares se levantan hospitales de campaña y se acondicionan a toda prisa espacios para la atención de pacientes de cuidado moderado e intermedio. Los que escuchamos de los profesionales, que esperan, sin ninguna duda, y nos lo han dicho, picos crecientes de contagios. Lo que no sabemos si ese pico es la panza que todos estamos anhelando o es el pico ese alto que nos puede llegar a poner en riesgo el sistema de salud de la provincia y del país. Argentina tiene una tasa de 5 camas y 4 médicos por cada 1.000 habitantes. Según la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, hay unas 8.000 camas de cuidados intensivos, pero solo un 70% de ellas son operativas con un respirador, un monitor y personal médico y de enfermería. Especialistas coinciden en que la temprana declaratoria de la cuarentena es una ayuda, pero advierten que cuando se enfrentan pandemias de esta magnitud, nada es suficiente. Y seguimos en Sudamérica. Polémica. El regreso. Polémica en Brasil por postura de Bolsonaro ante pandemia y dice que los brasileños no se infectan ante nada. Información de Agencia Francesa de Noticias. Nuestra vida tiene que continuar. Jair Bolsonaro volvió a minimizar la pandemia de coronavirus. Al ser preguntado el jueves sobre si la pandemia en Brasil podría llegar a los niveles de Estados Unidos, el país con más contagiados del mundo, el mandatario ultraderechista declaró que los brasileños tienen tal nivel de resistencia que no se infectan ni saltando en aguas cloacales. El jueves también se cumple un mes desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en Brasil importado de Italia. Desde entonces, la pandemia ya ha dejado casi 80 muertos y más de 2.900 contagiados. El mandatario lleva semanas minimizando la gravedad de la pandemia, afirmando que solo representa un riesgo para las personas mayores, y defendiendo que el resto de la población continúe sus actividades normalmente para no perjudicar la economía. El gobernador de Sao Paulo, João Dória, afirmó en entrevista con la AFP que está decidido, al igual que sus 26 homólogos en Brasil, a suplir las ausencias del presidente. El presidente está actuando como un capitán del ejército que no tiene conocimiento, experiencia científica alguna en salud o en salud pública. Que trabaja según su creencia, en sus posiciones, en su voluntad personal, en un tema tan grave relacionado con la vida de las personas. Doria, convertido en figura de referencia en la gestión de la crisis, indicó que los gobernadores, que incluyen representantes de partidos de centro, de izquierda y de derecha, asumirán si fuera necesario la carga socioeconómica de las medidas de cuarentena que prevé podrían prolongarse hasta julio. En este momento, el liderazgo, sentimos que en Brasil lo está tomando al frente. Quien está cuidando de la población son los gobernadores y algunas otras autoridades. Las palabras de Bolsonaro han provocado cacerolazos populares que han sido cotidianos desde al menos 10 días y críticas de políticos y médicos. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 25 minutos. A propósito, Bolsonaro dice que las actividades religiosas deben funcionar pese al COVID-19 y son consideradas como actividades esenciales. Información de Agencia EFE. Pese a la expansión de la pandemia del coronavirus y las recomendaciones de que las aglomeraciones deben ser evitadas, el presidente brasileño Jair Bolsonaro incluyó las actividades religiosas de cualquier naturaleza en la lista de servicios esenciales que deben seguir funcionando. En un decreto publicado este jueves, instituye que están permitidas las actividades religiosas siempre y cuando sean obedecidas las determinaciones del Ministerio de Salud. Ante el acelerado avance del coronavirus, las principales congregaciones religiosas de Brasil habían anunciado la suspensión de cultos, misas y celebraciones presenciales, que pasaron a ser televisadas. Sin embargo, la mayoría de las iglesias y templos siguen abiertos para ofrecer atención individual a sus miembros. Adolfo Jiménez del Río, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 27 minutos, y actualizamos la información más importante de España y del mundo a esta hora. Voy con Juan Carlos Castillo desde Bogotá, Colombia, que nos tiene información sobre la coronahamburguesa. Juan Carlos, ¿cómo es la cosa? A ver, venga, cuénteme, ¿qué es lo que se está inventando usted? ¿De dónde saca este cuento de una coronahamburguesa? Háblalo de Juan Carlos. Buenas tardes. Hola, Vicky, ¿qué tal? La coronaburger, la hamburguesa contra el miedo al coronavirus. Hamburguesa con forma de coronavirus para combatir el miedo a la epidemia. Esta pues ha sido la idea del cocinero Juan Tun de Hanoi en Vietnam, y pues quitar el miedo, sobre todo más pensando en los niños, en los más pequeños, a la epidemia del coronavirus COVID-19. Juan Tun ha creado el invento en sus restaurantes Pizza Hut de Hanoi, ¿sí? Una hamburguesa en forma de coronavirus. La economía está muy mal desde enero, comentaba Juan Tun, y pues prácticamente de sus 8 restaurantes le tocó que cerrar 4. Además veía cómo la gente en general no se sentía bien, y la semana pasada pensó que sería bueno hacer algo que mejorara las ventas y animara a la gente. Entonces, ¿qué hizo el Juan Tun? Mientras veía una película con uno de sus hijos, más concretamente animación, Monstruos S.A., se dio cuenta que uno de los personajes tenía una forma parecida al coronavirus, pero al mismo tiempo resultaba simpático, y de manera que pues se le ocurrió crear una hamburguesa con forma parecida usando panecillos de té verde. Panecillos de té verde, Nicky. Habló con sus cocineros y con su esposa Tukuka Sakayama, y al día ya tenía la hamburguesa. Cuando la subió en su cuenta de Facebook y después de unos minutos ya tenía 50 pedidos. Una gran noticia en estos tiempos de depresión. Desde entonces las ventas han sido muy buenas y ha hecho suyo el lema que le sugirió uno de sus clientes: si te da miedo el coronavirus, cómete una coronaburger. Donde Juan Chum. Pese a su gran exposición al COVID-19 por sus fuertes vínculos con China, Vietnam ha logrado contener la epidemia con fuertes medidas preventivas que han dejado el número de casos en 148, sin ningún muerto hasta el momento, 17 de ellos recuperados. Recordemos que Vietnam cerró los colegios desde principios de febrero y fue uno de los primeros países en suspender vuelos desde zonas de riesgos o en poner en marcha cuarentenas masivas, cosa que no hicieron muchos países. Esta semana las autoridades de Ho Chi Minh y Hanoi ordenaron el cierre de todos los negocios no esenciales, por lo que restaurantes como el de Quang Trung solo pueden funcionar con entregas a domicilio. No creo que les vayan a hacer un domicilio a Palencia, España, para que no se vayan a poner a hacer los pedidos, Nicky DJ. ¿Sí? Desde un rinconcito de Bogotá, Colombia, para la hora del regreso en Palencia, España. Juan Carlos Castillo, un cordial saludo a todos sus oyentes y a todos ustedes en la mesa. Bye, bye. Gracias, Juancho. Muy gentil. Bueno, ni a Valencia, ni acá a Madrid, ni a ningún lugar del mundo. Solamente allá, en la provincia de Vietnam, de Quang Trung. Bueno, muy creativos estos chicos con este tema de la corona hamburguesa. Bueno, avanzamos con la información más importante. Voy con las muestras de solidaridad desde Mislata, en Valencia. Adolfo, ¿cómo es la cosa? Lo más importante en los momentos de crisis como los que estamos viviendo en este momento con el coronavirus es las muestras de solidaridad, y quizá esta las ha dado la ciudad de Mislata, donde miles de habitantes se han ofrecido a la fabricación rústica y artesanal en sus casas de miles de mascarillas, utilizando viejas máquinas de coser y sus manos. Y esto lo han puesto a disposición del Ayuntamiento de Mislata, donde su alcalde, Carlos Fernando Bielsa, ha recibido con satisfacción esta idea de solidaridad y les ha agradecido a los miles de habitantes que quieren convivir en armonía y en paz, colaborándose entre ellos mismos para sacar adelante este fuerte conflicto del coronavirus. Bueno, Adolfo, muy bien. Excelente por esas muestras de solidaridad a toda la gente allá en Mislata. Adolfo, usted también me tiene una nota deportiva que tiene que ver con rebajas de sueldos en el mundo del fútbol. Por ahí me dijeron también, Adolfo, que usted también se va a rebajar el sueldo en un 20%. Muy generoso este Adolfo. Información de Adolfo, buenas tardes. Y en la nota deportiva del día tenemos la considerable rebaja en sueldos que pide la FIFA y ha creado un grupo de trabajo para abordar el impacto de la pandemia del coronavirus en el fútbol, que empezó a debatir recomendaciones para flexibilizar el marco regulador en materia de traspasos y contratos de los jugadores con la posibilidad de una rebaja de estos. Asimismo, la idea, según pudo confirmar EFE, es ser flexibles ante la difícil situación que afrontan ligas y clubes, y el debate se centró en buscar soluciones a la situación contractual de los jugadores ante la posible prolongación de las competiciones nacionales para que éstas puedan completarse en fechas en las que pueden haber vencido contratos. Y la medida de mayor impacto es la que hace referencia a la petición de que los futbolistas negocien una importante rebaja en su sueldo, que afectaría más a los de un mayor potencial económico mientras esta situación siga paralizando el sector. La Liga Premier estudia adoptar dicha medida, que alcanzaría al 50% los salarios. Una vez que se recupere la normalidad, los contratos volverían a su estado normal. Recordemos que el Fútbol Club Barcelona es uno de los clubes que ya han sentado a sus capitanes, incluyendo al mismísimo Leo Messi, para entrar a negociar estas rebajas en sus salarios, ya que el Barcelona es el club europeo que más paga salarios deportivos en todo el mundo, 525 millones de euros anuales respecto a los 990 millones ingresados en el último ejercicio. Y es que la propuesta está sobre la mesa de llegar a un acuerdo, y se habla como mínimo de un 70% de rebaja en estos salarios. ¿Aceptarán los jugadores este tipo de rebajas? ¿Y en otros clubes cómo se afectará? Nota deportiva del día. Bueno, Adolfo, estaremos pendientes a ver de esas cifras y a ver cómo reducen sus sueldos algunos de estos jugadores. Bueno, Adolfo, usted también me tiene un mensaje para los oyentes. ¿Cómo es la cosa, Adolfo, con este tema de la cuarentena y de cómo cuidarse en casa correctamente? Adolfo, buenas tardes. Y recordemos, Nicky, que no podemos dejar de darle el mensaje a todos los oyentes de Cautiva Radio de que lo más importante, la mejor prevención contra el coronavirus es quedarse en casa. Por favor, quedémonos en casa y no permitamos que el contagio siga avanzando. La única manera de evitarlo es quedándonos en casa. Por supuesto, y manteniendo todas las medidas de prevención como lo hemos estado informando en los diferentes momentos. Bueno, voy a conectar a esta hora con la Agencia Francesa de Noticias. El alto precio pagado por el clero de Italia a causa del COVID-19. Información de Agencia Francesa de Noticias. Ofician funerales, visitan a los enfermos y muy a menudo son ancianos. Este es un cóctel peligroso para los sacerdotes, que están pagando un alto precio por el coronavirus en Italia. El sacerdote siempre está cerca de la gente, para lo mejor y para lo peor. Esa es su razón de ser. Pese a los peligros, muchos párrocos no quieren renunciar a su labor. Debo reconocer que los sacerdotes están en segunda línea. Debemos reconocer el rol de médicos y enfermeros, los peligros que asumen cada día. Nosotros asumimos menos riesgos. Sí, anche il rischio che corrono ogni giorno. En particular, el sacerdote cuenta que fue a bendecir el cuerpo de un hombre en su lecho de muerte, porque lo consideró una situación especial. Rimaneva lì la moglie. Allí estaban su mujer y su hijo discapacitado en silla de ruedas. Estaban solos. Sarebbero stati lì da soli in quel momento. El párroco de la localidad de Casnigo, Giuseppe Berardelli, estuvo muy activo llevando su fe a los fieles, pero se enfermó y falleció a mitad de marzo a los 72 años. Al no saber que el virus era tan peligroso, continuó con su trabajo, yendo a las casas a celebrar funerales, y cuando resultó infectado, tampoco paró inmediatamente. Según la Conferencia Episcopal Italiana, 67 curas fallecieron por coronavirus desde el comienzo de la pandemia. Nicky Cuervo, en Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 38 minutos. Y vamos a ir a una efemérides musical de algo que sucedió en un día como hoy. Y vamos a recordar a esta artista que se le conoció en el mundo de la música por ser parte del grupo de los Black Eyed Peas. Ella nació en un día como hoy, una efemérides musical, de hoy 27 de marzo, pero del año de 1975, nació Fergie Stacy Ann Ferguson, antes conocida como Fergie Dudamel, en Hacienda Heights, California. Es una cantante y actriz estadounidense. Formó parte del grupo Wild Orchard y del grupo The Black Eyed Peas. Actualmente trabaja en solitario. Aparte de sus dos principales grupos artísticos, Fergie también es rapera, bailarina, actriz de doblaje, compositora, modelo, diseñadora de moda, productora musical, socialité y filántropa y talabartera. Fergie es conocida principalmente por su carrera musical, la cual la convirtió en una de las cantantes más exitosas de la historia del pop, según la revista Billboard. Además, en la música, Fergie ha demostrado talento en la moda, sacando su propia línea de ropa y su propia fragancia Outspoken de Avon. Vamos a recordar a la bella Fergie con este clásico que hacía con will.i.am de los Black Eyed Peas, este Fergalicious de 2008, año fantástico para la música, y recordamos a la cumpleañera del día de hoy, 38 añitos, Fergie pone en su pastel de cumpleaños. Un abrazo y la celebramos con música. Listen up, y'all, 'cause this is it. The beat that I'm banging is delicious. Fergalicious definition, make them boys go loco. They want my treasures so they get their pleasures from my boats. So you can see me, you can't squeeze me. I ain't easy, I ain't sleazy. I got reasons why I tease them. Boys just come and go like seasons. Fergalicious, so delicious. But I ain't promiscuous. And if you were suspicious, all that shit is fictitious. I blow kisses. That puts them boys on rock, rock. And they be lining down the block just to watch what I got. So delicious. It's hot, hot, so delicious. I put them boys on rock, rock. It's so delicious. They want a taste of what I got. I'm Fergalicious. Taste, Fergalicious, step. Fergalicious, step. Fergalicious, step. Fergalicious definition, make them boys go crazy. They always claim they know me, coming to me, call me Stacy. I'm the F to the E, R, G, the I, the E, and can't no other lady put it down like me. I'm Fergalicious, so delicious. My body stay vicious. I be up in the gym just working on my fitness. He's my witness. I put your boy on rock, rock, and he be lining down the block just to watch what I got. So delicious. It's hot, hot. It's so delicious. I put them boys on rock, rock. It's so delicious. They want a taste of what I got. I'm Fergalicious. Hold, hold, hold, hold, hold up. Check it out. Baby, baby, baby, baby. If you really want that, honey, get some patience. Maybe then you'll get a taste. I'm a taste, a taste. All the time I turn around, brothers gather round, always looking at me, up and down, looking at my. I just wanna say it now, I ain't trying to round up drama, little mama, I don't wanna take it. And I know I'm coming off just a little bit conceited, and I keep on repeating how the boys wanna eat it, but I'm trying to tell that I can't be treated like clientele. 'Cause they say she delicious, so delicious. But I ain't promiscuous. And if you were suspicious, all that shit is fictitious. I blow kisses. That puts them boys on rock, rock. And they be lining down the block just to watch what I got. Four, three, two, one. My body stay vicious. I be up in the gym just working on my fitness. He's my witness. I put your boy on rock, rock. And he be lining down the block just to watch what I got. So delicious. So delicious. So delicious. So delicious. To the G, to the E, to the Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Cautiva Radio, hora del regreso, 6 de la tarde, 45 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo a esta hora. Voy a conectar con Víctor Ramírez, que nos tiene información sobre lo que sucede en el mundo de los espectáculos. Y es que, como todo se ha cancelado, todo se ha detenido, James Corbin, presentador de El Late Show, uno de los programas más vistos en la noche en Estados Unidos, que todos los días tiene artistas invitados muy importantes. A propósito, él es el inventor de los famosos carpooler, donde salen los artistas cantando en el coche al lado de él. Recordábamos recientemente a Billie Eilish. Bueno, Víctor nos tiene información sobre algo que va a pasar con este Late Show el próximo lunes 30 de marzo. Víctor, ¿cómo es el tema ahí, Víctor, con este Late Show? ¿Qué es lo que va a pasar este lunes? Víctor, buenas tardes. Te continuamos con la mejor información, minuto a minuto, segundo a segundo, de todo lo que acontece con estas dos semanas, ya prácticamente semanas locas, con esta cuarentena que estamos todos en la casita. Así que aquí está la mejor información. BTS, Billie Eilish y Dua Lipa participarán en un show en plena cuarentena. James Corden enloqueció en las redes al anunciar que hará en vivo desde su casa junto a varios artistas internacionales. Comparte con los late night shows que han sido cancelados o grabados sin audiencia. Millones de fanáticos alrededor del mundo al descubrir esto que está sucediendo, que James Corden realizará varias colaboraciones con reconocidos artistas en la escena musical. Millones de fanáticos se alegraron al descubrir que James Corden realizará varias colaboraciones con reconocidos artistas de la escena musical. El conductor de Late Show anunció que este 30 de marzo llevará a cabo una transmisión especial desde su casa, en la que contará con grandes invitados como BTS, Billie Eilish y Dua Lipa. Por otro lado, Ricky Martin lanzó una campaña para ayudar a los médicos en lucha contra el coronavirus. Cande Tinelli cambió radicalmente el look. Alberto Fernández confesó el motivo por el cual su hijo está haciendo la cuarentena con él. También la polémica desatada por la foto en topless que Minerva Casero eliminó tras disculparse desde los Estados Unidos. Soy Víctor Ramírez. En la hora del regreso, sigamos con más noticias y más información. Gracias, Víctor, por supuesto. Y estaremos pendiente entonces el próximo lunes de esto que tiene que ver con el Late Show de James Corbin. Víctor, usted tiene también información de Arnold Schwarzenegger, que va a hacer una donación muy importante de billete. Cuénteme, Víctor, ¿cómo es la cosa? Buenas tardes, Víctor. Arnold Schwarzenegger ha donado $1,000,000 para comprar material sanitario. El actor Arnold Schwarzenegger ha donado $1,000,000 para la compra de material sanitario en los Estados Unidos, creando un fondo Front Line Responder Fund, con el que aspira a recaudar al menos 5 millones más. Para ello ha animado a sus millones de seguidores a contribuir. Vale, se me ha desconectado Víctor en este momento. Pero bueno, información importante entonces. Arnold Schwarzenegger dona $1,000,000 para la causa. Estaremos pendientes a ver si más adelante volvemos a conectar con Víctor para que tengamos ampliación de esta noticia. Bueno, avanzamos con la información más importante de España y del mundo. Más de 500,000 de personas infectadas por el coronavirus. Información de Agencia EFE. En breve les voy a estar contando cuál es el top 10 de los Estados Unidos del listado del Hot 100, el listado más importante del mundo de la música que suena, el listado que será efectivo a partir de mañana 28 de marzo. Más adelante les estaré contando y mostrando las 10 canciones más importantes del mundo. Más de 500,000 de personas infectadas por el COVID-19. Información de Agencia EFE. Estados Unidos alcanzó este jueves el primer puesto mundial por víctimas del coronavirus, por personas contagiadas por el COVID-19. Más de 525,000 personas están infectadas en todo el mundo por COVID-19, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, que recogen más de 23,000 fallecimientos y 120,000 pacientes recuperados. En esta triste clasificación, Estados Unidos alcanzó este jueves el primer puesto por número de contagiados de COVID-19, más casos que en China o Italia, según datos privados. Anthony Roldán, en Cautiva Radio, la hora del regreso. El Museo de Celitz, Moca, gran hogar del arte contemporáneo. Información de Agencia EFE. ¿Cómo contamos el arte contemporáneo de África? Un gran museo sudafricano contesta a esa pregunta imposible. El Celitz Moca de Ciudad del Cabo, que busca codearse con instituciones tan reputadas como el Museo de Arte Moderno de Nueva York o la Tate Modern de Londres. Tras abrir sus puertas en 2017, este antiguo silo reconvertido ha logrado consolidarse como el hogar del arte africano contemporáneo, con miles de visitantes cada mes llegados desde todas partes del mundo. Con sus 6.000 metros cuadrados, el Seitz busca ser un punto de encuentro en el que artistas consolidados, emergentes y olvidados del continente y de la diáspora africana puedan crear su propio discurso sin el yugo del exotismo con el que son estudiados en otros lugares. Así, para Storm Janse van Rensburg, uno de los líderes del equipo de conservadores del museo, el arte africano es más que máscaras y rituales. I think there's definitely an assumption that African art is about masks and ritual. So for example, that's very important aspect of classical African art, but of course, contemporary African artists work in so many different ways and like disrupt those kind of like assumptions and play against kind of like tradition. No hay, por tanto, una definición única de lo que es el arte africano contemporáneo. Se trata de una práctica en desarrollo, según enfatiza Van Rensburg, en la que el Seitz quiere poner su granito de arena para ampliar los márgenes de un discurso que hasta ahora estaba mayoritariamente guiado por las pautas que marcaban los mercados de arte occidentales. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 6 de la tarde, 58 minutos. Avanzamos con la información más importante de España y del mundo. A esta hora vamos con el top 10, las 10 canciones más importantes del mundo, según el listado del Hot 100 de la revista Billboard para la presente semana. Number 10. Top número 10 esta semana para Billie Eilish con este Everything I Wanted. Canción que la anterior semana era el número 14. Lleva 19 semanas en cartelera y su máximo puesto ha sido el número 8. Number 9. Top número 9 para Luis Capaldi con esta canción Someone You Love, que lleva 45 semanas en cartelera. Canción que fue número 1 en Estados Unidos, la anterior semana fue número 15. Number 8. Top número 8 esta semana para Justin Bieber featuring Quavo con Intentions. Canción que lleva 6 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 8. La anterior semana fue número 10. Number 7. Top número 7 para Harry Styles, que lleva 15 semanas en cartelera. La anterior semana fue número 7. Perdón, la anterior semana fue número 16 y lleva 7 semanas en el listado. Number 6. Top número 6 esta semana para Arizona Servas con Roxanne. Canción que lleva 20 semanas en cartelera. Su máximo puesto ha sido el número 4. La anterior semana era número 7. Number 5. Top número 5 para Post Malone con esta canción que se titula Circles. Canción que lleva 29 semanas en cartelera, ya fue número 1 y la anterior semana fue número 5. Top número 4 para Future con esta canción Life is Good. Canción que lleva 10 semanas en cartelera, ya fue número 2 y la anterior semana fue número 3. Like way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Number 3. Top número 3 para Dua Lipa. Canción que lleva ya 20 semanas en cartelera. Ocupó ya el número 2 y la anterior semana fue número 2. Dua Lipa con Don't Start Now. Number 2. Top número 2 para The Weeknd con esta canción Blinding Lights, que ya lleva 16 semanas en carteleras, ocupó el número 2 y la anterior semana fue número 4. Number 1. number one. Esta es la canción más importante del mundo en este momento. Roddy Ricch con The Boss, canción que lleva 15 semanas en cartelera, ya ocupó el número uno, y la anterior semana fue el número uno y se mantiene en esta posición. Roddy Ricch con The Box. The whole damn field, I'ma get lazy. I got the mojo deals, we been trapping like the 80s. She said the nigga. Drive home safe, and remember, don't drink and drive. En Cautiva Radio, la hora del regreso. Hora del regreso, 7 de la noche en punto. Y así llegamos al final de esta hora del regreso. Agradeciendo a Anthony Roldán, Juan Carlos Castillo, Víctor Ramírez desde Miami, Adolfo Jiménez del Río y bueno, todos los corresponsales que se han conectado a esta hora, en esta hora del regreso. Gracias a ellos que hacen posible estar conectados.